Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Desde La Plata llega Nueva Década, el segundo disco del grupo No Ves Nada. Escuchamos Estrellas. No Ves Nada está integrado por Nicolás Presa, Manuel Paniza, Martín Presa y Sebastián Maidán. Ahora suena Anestesiame. We'll be right back. Anestesiame, déjame morir. Anestesiame, déjame vivir. Anestesiame para decirte que anestesiame. Y todo lo que ya no queda, las luces queman la ciudad. Espera la vereda que no se anima a cruzar. Anestesia. No es nada se formó en 2004. Ya editaron un demo, un EP y un disco debut en 2007. Ahora este nuevo trabajo de guitarras distorsionadas tiene 11 temas, como este, Me gusta tu chica. See you. para cerrar la presentación de Nueva Década, el segundo disco de los platenses No Ves Nada, escuchamos Ciudad de Siempre. Cuando esperaba a mis amigos para ir a una fiesta que me enseñe lo que soy. Para mí eso es algo que aprendí. De olvidar, y es para mí mejor si nos juntamos cerca de mi ciudad siempre. Despertame. Esta canción para mí eso es algo que aprendí después de olvidar, y es para mí mejor si nos juntamos acá en mi ciudad. Siempre despertame. Podcast de rock.com.ar